Pero inventamos los argentinos algo que es la transferencia de la responsabilidad. La culpa siempre es del otro, nunca es nuestra. Entonces, como la culpa siempre es del otro, siempre encontramos una excusa, nunca aceptamos que nosotros hicimos mal las cosas, nunca aceptamos que el que delinque tiene que ir preso porque resulta que está pensando como pienso yo políticamente, entonces hay que cubrirlo, defenderlo, sin darnos cuenta que entonces nosotros, al amparar a un delincuente, somos parte del delito. Cuando llega presidente de la República alguien que es ya dos veces o tres cuestionado por la justicia, no se olviden ustedes, juzgado por contrabando, después procesado por el tema del espionaje, etcétera, etcétera, y elegido presidente de la República, y se descubre que tiene dinero en el exterior y que todavía no termina de aclararse bien lo de los publicado por los Panamá, los papeles de Panamá, los Panama Papers, o Michetti, que acaba de ser ahora procesada para que explique ese dinero que supuestamente era de una fundación, cuando no queda claro porque nadie recibe plata en efectivo de una fundación. La metodología es muy clara, hay que tener una cuenta bancaria y depositarla en la cuenta. Y Vudú se fue procesado y Cristina está procesada. Entonces, ¿cómo hacemos si salimos de un gobierno con presidente y vice procesado y entramos en otro que están iguales? ¿Cómo hacemos? Y sin embargo, todo parece estar normal. Y no es normal. Es absolutamente atípico y anormal y contra las reglas. Y entonces uno mira todo esto, uno ve todas estas cosas y no las quiere aceptar para modificarlas y las justifica o las deja pasar o no las atiende prestándole la atención que corresponde. Y después decimos, qué barbaridad, conseguimos dos medallas. No se puede conseguir un éxito deportivo más rotundo en una sociedad tremendamente desordenada. De esto se trata. Cuando el país estuvo ordenado, estuvimos primero en el medallero y segundo Estados Unidos, que fueron los primeros Juegos Panamericanos de 1950. Eran los años más felices. No van a volver por arte de magia, porque Perón hubo uno solo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Se cumplen 23 años de la desaparición física de un querido amigo y gran músico que fue José Pepe Basso. Con el querido Pepe Basso tuve la suerte de compartir una temporada en el Teatro Maipo, donde al frente de su orquesta y con dos cantores incomparables como Florial Ruiz y Jorge Durán la rompían. El teatro se venía abajo con sus actuaciones, superando la atracción de las vedettes y de los capos cómicos. José Pepe Basso nació el 30 de enero de 1919 en Pergamino, provincia de Córdoba. Fue jugador de fútbol en el equipo de Boca Juniors, pianista en la orquesta de los hermanos José y Emilio De Caro, con Tinelli, Anselmo Ayeta y Alberto Soifer. Pero su éxito fue mayor cuando participó como pianista en la orquesta de Aníbal Troilo, en la que también oficiaba de arreglador musical. Posteriormente se independiza, crea su propia orquesta con los cantores Ricardo Ruiz y Ortega del Cerro y músicos como Mauricio Musé, Osvaldo Rodríguez, Rafael del Bango, Omar Murtaje y Francisco Fiorentino, y con su orquesta pasaron por esa orquesta los cantores de renombre y dejaron en el disco las huellas de sus colaboraciones exitosas. Fue compositor de canciones y de tangos como Rosicler, Me están sobrando las penas, Amor y Tango, y le puso música a la milonga de Albornoz y milonga de los orientales de Jorge Luis Borges. José Basso falleció el 14 de agosto del 93, cuando su orquesta seguía siendo un éxito en los reductos tangueros y todavía tenía mucho para dar y estaba organizando una gira por Europa y Estados Unidos. El querido Pepe, al que lo extrañamos en la noche porteña, todos sus amigos y sus compañeros. Vamos a escucharlo al frente de su orquesta haciendo de Cobián y Cadícamo el motivo con la voz del Tata Florial. Que fue en otros tiempos la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no aporta un porgurí. Ya no tienen sus ojazos esos fuertes resplandores, y en su cara los colores se deben palidecer. Está enferma, sufre y llora, y mancha con sentimientos de que así enferma y sin vento más naide la bañé. Cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florcita de fango, siente su alma vibrar. Los recuerdos de otros días, de placeres y de amores, hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. 8 de la mañana, 32 minutos, 10 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Reiteramos que para hoy Miguel la máxima será de 19 grados. En la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados a regulares del sudoeste. Miguel Ángel. Señor. En el día, en este día comercial, que no es el día del General San Martín, porque es el 17, tengo en línea a la señora María Alicia, Marta Alicia Timpamaro, que es miembro del Instituto San Martiniano, que me imagino que tampoco está de acuerdo en que hoy se conmemore cuando es el 17, y que tienen preparados un montón de hechos y de actos para conmemorar la memoria del San Martín en toda esta semana dedicada al aniversario del General San Martín. Ya te escucha Miguel Ángel. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero es, nosotros estamos muy molestos con esto de cambiar la fecha del paso a la inmortalidad de San Martín. Nos parece un desagrado absoluto. Se hizo en el gobierno anterior, se mantiene en este. Sobretexto de un hecho comercial, cambiarle la fecha de fallecimiento a San Martín es prácticamente negar al patriota su día, y además negarle a la patria la fecha y confundir a la gente, ¿no? Sí, yo fundamentalmente creo que lo más importante de todo esto es confundir a la gente y restarle valor a algo que verdaderamente lo tiene. Después podemos discutir si lo que se conmemora es el fallecimiento y si no habría que conmemorar el nacimiento. Bueno, es otro tema. Yo en lo personal he tenido la oportunidad en reiteradas veces de presentar proyectos de ley y sé que se presentan siempre en el Congreso Nacional para que el 17 de agosto sea un día inamovible. Pero bueno, evidentemente hay que decirlo, los intereses de las cámaras de turismo son mucho más fuertes en pos de que, bueno, se hacen feriados largos y teóricamente esto es para fomentar el turismo, el mini turismo dentro de generalmente del país. Y realmente nunca ha tenido éxito la solicitud. Y la verdad es el pedido de mucha parte de la población, ¿eh? No, pero además no solamente eso, sino que fíjese que el Día del Padre, que nosotros lo conmemoramos en festejo de un padre norteamericano porque crió a sus hijos después de haber quedado viudo, hay mucha gente que propone que sea el Día de San Martín, justamente sí, el Día del Padre, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa exactamente lo mismo. Porque es el padre de la patria y no sí, se escuchan. Son cosas que no se escuchan. Realmente se han presentado proyectos, sobre todo hay muchos por parte de Mendoza. En la provincia de Mendoza es una provincia que realmente tiene mucha fuerza con respecto a que el 24 de agosto sea el Día del Padre. Pero bueno, evidentemente no está en el espíritu de quienes nos representan hacerlo, ¿no? Y con esto no estoy poniendo el énfasis en ninguna tendencia, ni en ningún partido. Mire, no, pero además de esto hay que observar otra cosa. Junto con Venezuela somos los dos países que más feriados tenemos en el calendario, sí, que menos se trabaja. Se han puesto feriados por cualquier cosa. Y, por ejemplo, Buenos Aires, la ciudad me refiero, por lo menos la ciudad, el Día de la Reconquista debería ser feriado, por lo menos en la ciudad, porque fue un día trascendente, histórico, importante, rechazamos la invasión inglesa, etcétera, etcétera. Pasó desapercibido, ni siquiera actos. Después le cambiamos fechas emblemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a educar a las generaciones venideras en esta confusión? Entonces, cuando el Instituto San Martiniano o cualquiera quiere planificar la difusión del prócer, se encuentra primero, principal, que tiene que luchar contra estas cosas que ni siquiera merecen discusión. Exactamente. Bueno, yo creo que por ese lugar vamos con el problema. Lo que pasa que hoy realmente no se está poniendo, no solamente en énfasis en la fecha para recordar el prócer, no se está poniendo énfasis, por empezar, en la educación. La figura de San Martín, sí, hoy en las escuelas verdaderamente pasa desapercibida. Yo, incluso siendo socióloga, entiendo esto de enseñar la historia como procesos sociales, pero se deja un vacío enorme con respecto sobre todo a las figuras como San Martín, que en lo particular, vamos a decirlo, San Martín es el prócer máximo de nuestro país. Y lo que a mí me parece más rescatable de todo esto es que, bueno, lejos de seguir conmemorando la fecha de San Martín y ver a San Martín en el bronce, ya hace muchos años que esa tendencia ha cambiado y que hoy por hoy se está tratando de difundir la vida y obra de un héroe, obviamente, como es San Martín, pero humano, con mire, yo he llegado a decir que los peruanos son más sanmartinianos que nosotros. Sí, sí, sí, realmente sí. Y usted sabe que ellos conmemoran con mucha unción, con mucha dedicación, le hacen todo un respeto a San Martín que no se lo damos nosotros. Que realmente nosotros prácticamente ya no le rendimos homenaje. Uh-huh. Pero señora, ¿qué, hay una falta de respeto en esto también, ¿no? ¿Qué tienen programado ustedes como instituto para la semana? Bueno, en primer lugar, desde julio, todos los fines de semana, nosotros estamos con un ciclo de cine que se da los sábados y domingos en la sede del instituto, que es en la calle Mariscal Castilla, a una cuadra de Libertador. donde estábamos proyectando todo el cine argentino que se hizo sobre San Martín. Así empezamos de alguna manera a tratar de difundir. Esto es en forma gratuita, la entrada siempre es libre y gratuita al instituto en todas las actividades y se realiza a las 16 horas. En esta semana particular, nosotros el festejo lo hacemos el 17 de agosto, a las 11 horas en la Catedral de Buenos Aires, en el Mausoleo, y a las 14 y 15 horas se hace el acto en la Plaza San Martín, organizado por el instituto, donde también obviamente, bueno, con la presencia del regimiento de Granaderos a Caballo, ¿no?, que es justamente el regimiento que fuera creado por San Martín. ¿Cómo calculan ustedes que se puede reinsertar el tema en la educación? Más allá, digamos, que tiene que ser una cosa obligatoria de los ministerios, ¿no? Pero más allá de eso, digo, ¿cómo piensan ustedes que se puede devolverle a la sociedad el tema de San Martín? Bueno, el Instituto San Martiniano también cuenta con asociaciones culturales sanmartinianas, que son más de 120 en todo el país. Son entidades autónomas, civiles, pero que obviamente dependen del instituto en una forma, si bien la relación es informal, pero están totalmente ligados a nosotros. Ellos de alguna manera difunden, y es increíble el trabajo que se hace. Ellos son el nexo entre el instituto y la comunidad, y bueno, esto se hace a través de, bueno, de cátedras libres sobre San Martín. Se hacen en esta, bueno, justamente este fin de semana se hacen muchos justas del saber, concursos, a veces literarios, a veces pictóricos. De alguna manera estas entidades empiezan a suplir lo que la escuela hoy no está dando. Por supuesto tienen nuestro apoyo en la medida que podemos, de material, de información, de, bueno, de lo que todos ellos necesiten. Es la forma que nosotros estamos tratando de, bueno, muchas escuelas vienen al instituto, también tenemos una biblioteca pública y se proyecta un audiovisual para colegios. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente siempre se concentra en esta fecha el pedido, ¿no? Porque los docentes tratan de dar este tema en la fecha puntual. Estamos escuchando a la licenciada que es responsable del Instituto Sanmartiniano, María Alicia Timpanaro, del área de Cultura. El Instituto Sanmartiniano, como tantos otros institutos, depende de la Presidencia de la Nación. Y, bueno, en este día donde se pretende canjear la fecha del fallecimiento y el paso a la inmortalidad de San Martín, nosotros queríamos tener un testimonio de alguien del instituto que reivindicara la figura del prócer, pero además de hacer carne en los que están escuchando de que no se puede aceptar cualquier cambio de fecha, no se puede aceptar cualquier cosa, porque no es cualquier cosa la historia, ¿no? Yo creo que fundamentalmente San Martín es una figura realmente indiscutible, porque cuando uno realmente estudia a fondo la vida de San Martín, y sobre todo basada en documentación, la verdad es una figura que prácticamente no tiene fisuras. Pero San Martín lo que tiene es unos valores realmente que no son comunes. Y en una sociedad, creo yo, sobre todo, o sea, en el mundo, pero nosotros en nuestro país, en una sociedad cada vez con menos valores, creo que sería muy necesario, pero muy bueno para la sociedad, poder volver a reivindicar y aprender un poco y repensar los valores que tuvo San Martín. Uh-huh. Y creo que eso nos haría crecer como sociedad. Eso es lo más importante, me parece, de la figura de San Martín. Señora, le agradezco la charla y ojalá que esto se pueda revertir, ¿no? Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por ese espacio y, bueno, por brindarnos la oportunidad de explicarles un poquito lo que hacemos en el Instituto Nacional San Martiniano. Chao, señora. María Alicia Timpanaro, entonces, del Instituto de Investigaciones Históricas José de San Martín, que tiene que ver con la Presidencia de la Nación, que depende de Cultura, que depende de la Nación Argentina, de la Presidencia, como otros tantos institutos. San Martín no se puede morir cuando se le ocurre a la Cámara de Turismo. No se puede transferir el paso a la inmortalidad cuando se le ocurre a alguien que imagina que hoy puede facturar algo más para la actividad turística. Es un grave error de la historia. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. En épocas del general Perón, se conmemoró justamente, allá por 1950, el aniversario del centenario de San Martín, y era una cosa impactante, porque en todas partes se iniciaba con el sexicentenario de José de San Martín, se iniciaban los cuadernos de los chicos, y la gente que estudiaba tenía que ponerlo como la fecha, y si había un respeto hacia la figura de San Martín y una promoción hacia San Martín. Claro, era la otra parte de la historia. Cuando la historia de Mitre escondió de San Martín todo lo que tenía que esconder, y cuando la historia liberal y unitaria escondió lo que había que esconder, no pudieron soportar ni aguantar que el máximo líder de la argentinidad, su sable corvo, su sable de libertador, por herencia se lo diera al restaurador de las leyes, a don Juan Manuel de Rosas, por la defensa que Rosas hacía de la soberanía nacional y de la patria. Nunca pudieron aceptar eso. Solamente aquellos que pensamos en San Martín Rosas Perón entendemos de qué estamos hablando. Y Miguel, en 1950, el año del libertador general San Martín, a los chicos que nacieron ese año se les entregó a los padres una medalla conmemorativa de que habían nacido en el año de la de homenaje al general San Martín. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 10 grados 4 la temperatura, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Sí, ¿quién es? Miguel Jerónimo, buen día. ¿Quién es? Jerónimo de San Miguel, Miguel. Sí. Quería comentarte que, bueno, el 12 se celebró una misa en la iglesia de San Juan Bautista, en Alcina y Piedras. Se convocó a la gente justamente para rendirle honores a los héroes de la Reconquista. Uh-huh. Ahí estuvo Santiago de Liniers. El 11 de agosto había un monasterio de monjas clarisas, fue a pedir oraciones, y al día siguiente el pueblo español criollo y el pueblo mulato expulsó al invasor. ¿Cuánto gente calculan que estuvo allí? Mira, Miguel, estás hablando con el cura que celebró la misa. Ajá, pero ¿cuánta gente? 70. 70. ¿Cómo? 70 personas. ¿Cuándo entendí? ¿Los que asistieron a la misa? Sí. 70 personas. 70 personas, claro. Bueno, muy poco, sí. Yo lamento no haberme enterado para difundir, ¿no? Sí. No pude hablar antes porque a veces estoy muy ocupado por mis obligaciones. Bueno, pero muy bien tu observación. Y en el para los oyentes, un dato importante, en el claustro de lo que queda del monasterio... Sí. Están enterrados los huesos de los combatientes muertos en las invasiones de 1806 y 1807. Es que, padre, hay un detalle que es central. Cuando hablamos nosotros, en lugar de hablar de la Reconquista y en lugar de hablar de la defensa, que fue la segunda, hablamos de las invasiones inglesas, porque tanto nos metieron en la cabeza el tema de la invasión inglesa, tanto promocionaron la invasión inglesa, que da la impresión de que nosotros hubiéramos perdido, y lo que se tiene que promocionar es la Reconquista y la defensa, que le hicimos dos nombres de calle, una Reconquista y otra defensa, pero que quedó ahí, y que ni el propio gobierno de la ciudad, que yo no digo que sea feriado nacional si no quieren, porque no existía la Argentina, pero la ciudad de Buenos Aires sí existía, debería ser feriado en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente de acuerdo, sí. Y no se puede llevar, pasar de largo, recién hablamos con esta señora del Instituto San Martiniano, no se puede pasar de acuerdo a las fechas, cambiarlas. Porque además hasta se falta la religión, porque uno no se muere cuando quiere, se muere cuando Dios dispone, ¿no? Sí, el día y la hora, así es. Entonces me parece que estamos muy mal, pero tampoco queremos mejorar, ¿no? Sí, lo quiero recalcar, Miguel, bueno, que no podemos también reconquistar la Argentina para los argentinos sin la fuerza y el poder de Dios y nuestros héroes, tanto San Martín, como decía la señora licenciada recién, Santiago de Línea, nos da también un ejemplo de fe, ¿no? Va a pedirle oraciones a las monjas de un convento de clausura y al día siguiente presenta batalla al invasor. Sí, además, son cosas que también hay que verlas, porque en toda la independencia y toda la emancipación argentina participaron activamente los sacerdotes, activamente, no solamente en la jura, no solamente en la declaración de independencia, sino también activamente en todo, cuando digo en todo, ¿no? Combatiendo también. Por supuesto, así es, los sacerdotes no dejamos de ser hijos de nuestra tierra, de nuestros padres, de nuestra cultura. Y a pesar que la religión había llegado con los españoles, ¿no? Así es, ninguna duda, y en la Reconquista se amalgamaron las razas, los españoles, los criollos, los negros, y la fe cristiana, la fe católica, ¿no? Sí. Bueno, padre, y si uno tuviera que hacer una exhortación a Dios en este día, porque es un día muy especial también, porque es el día que los católicos tienen presente y seguramente aquellos que son activos lo dicen, el día de la Asunción de la Santísima Virgen María, ¿no? Sí, bueno, el mensaje, Miguel, sería que la Virgen también es una criatura humana de nuestra pasta humana, privilegiada por Dios, preservándola del pecado original, pero también derramó un diluvio de gracia sobre ellas, y la Virgen fue asumida al cielo por la fuerza de Dios. Uh-huh. Y ese también es nuestro destino final, ¿no es cierto? Tenemos que tener esperanza de que somos peregrinos, viajeros en esta tierra, en este mundo, pero que estamos llamados a la plena comunión con Dios, y la Virgen, hoy asunta al cielo en cuerpo y alma, intercede para que Miguel, el cura que habla y los oyentes, tengamos esperanza de que Dios nos llama a una vida mejor. ¿Qué es la Asunción? Es decir, ¿es llegar al cielo? Exactamente. ¿Y qué es el cielo, no? El cielo es la plena comunión con Dios. El verlo como él se conoce, amarlo como él se ama, y bueno, participar de la bienaventuranza que Dios nos va a regalar en el cielo si tenemos méritos en la lucha cotidiana, en el combate cotidiano, de cumplir la voluntad de Dios en donde la providencia ha querido que estemos. Padre, gracias por llamar. Un abrazo, Miguel, te escucho siempre. Lamento que no lo haya dicho antes porque nos hubiese encantado de promocionarlo y bueno, acuérdese la próxima vez. Cómo no, Miguel, gracias por todo. Por favor. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Y quién es? Sí, buenos días, de Renzi. Hola. Sí, lo escucho. Sí, buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? Un poquito más alto, hombre. Sí, después de escuchar al padre, tal vez es una pequeña respuesta a lo que usted preguntó toda la mañana. Usted dejó picando una pregunta, ¿qué somos los argentinos? Habría que llamar a un antropólogo. Yo no soy antropólogo, yo creo que somos la sumatoria de paradojas, ¿no? O el decálogo de la contradicción recurrente, ¿no? Porque, y tiene que ver también con la política. Yo digo que cuando una persona miente, en forma habitual, o casi habitual como una forma de vida, y en la soledad de su intimidad asume su actitud de no verdad, es un mentiroso serial, que es un campo de las ciencias morales. Pero cuando esa misma persona tipifica la sumatoria de su mentira como una actitud correcta, carente de todo castigo moral, es una patología. Por eso somos la sumatoria de paradojas o la contradicción recurrente. Yo repito lo que le dije una vez, que usted creo que me dijo a mí: somos solidariamente egoístas, popularmente individualistas, respetuosamente transgresores, fieramente tranquilos y mansos, trabajosamente vagos, liberales trabajando en el Estado, despreciamos a los subsidiados y somos subsidiados, profundamente superficiales, somos maduramente infantiles, creemos en los valores democráticos, añorando el orden militar. Vivimos pidiendo cambios siempre que los cambios no nos jodan, perdonando la expresión. decimos las elecciones son la expresión acabada de la democracia.